La comunicación no es mercancía. La comunicación no es mercancía. La comunicación no es mercancía. Radio Cooperativa Indie Rock. Cultura de comunicar. Todo por el aire. Todo por el aire. Una invitación para que tus viernes tengan el rock que necesitas para tu fin de semana. Todo por el aire. Música, discos, recitales, entrevistas, noticias. Todo lo vas a tener acá, en Radio Cooperativa Indie 104.7. Todos los viernes a las 19 horas. Todo por el aire. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buenas noches a todos, a todes. Esto es Todo por el Aire. Estamos acá en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Bueno, empezamos hoy. Vamos a tener una nota muy buena con Rodrigo Martín de Juana la Loca, la banda Britpop por excelencia de la Argentina. Así que bueno, vamos a tener una nota, nos va a contar todo Rodrigo Martín, nos va a contar sus proyectos, recitales. Juana la Loca volvió con todo después de algunas décadas en ausencia. Así que bueno, y hablando de Juana la Loca y del Britpop, vamos a empezar con Blur, una banda que fue formada en 1988 en el Reino Unido, en Manchester, con la voz de Damon Albarn. Así que bueno, vamos a escuchar con su álbum debut de 1991. Streams like a jungle, Muy bien, acá estamos, acá en Radio Cooperativa Indie Rock. Esto es Todo por el Aire. Salimos los viernes de 19 a 20:30 horas. En este momento me está operando Diego. Gracias, Diego. Hoy a la noche, hoy viernes, estamos acá en FM Indie Rock 104.7. Nos pueden escuchar también por internet www.fmindierock.com.ar y también tenemos líneas telefónicas 2983-542913. Te repito, 2983-542913. Bueno, esto es Todo por el Aire, vamos todos los viernes y también tenemos repetición los martes a las 15 horas. También nos pueden escuchar acá en la FM Indie Rock. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta banda de Blur que fue formada en 1988, la llamada rock alternativo británico, ¿no? O nació en Londres, o el Britpop, como se conocía. El álbum debut de Blur fue en 1991 y su cantante, la verdad que tenía muchas influencias con muchas bandas, XTC, The Kinks, bueno, ese tipo de bandas que la vamos a escuchar acá, ya va todo su tiempo, vamos a poner toda la música de los Beatles también, de esa época, de Oasis también, vamos a escuchar Oasis hoy también. Bueno, y después de su álbum debut que tuvieron... Fue consecutivo, en el año 93 tuvieron otro álbum debut. Su álbum debut por excelencia que tuvo Blur fue en 1994 con Parklife. Y en el 95 también otro discazo, El Gran Escape. Bueno, y la banda rival, obviamente, de ese momento era Oasis, ¿no? Porque Oasis, cuando Oasis se forma en el año 1990, era una banda que se iba a llamar Rain, lluvia, pero no. Se terminó yendo, llega Liam a la banda y dijo, no, este nombre no me gusta, vamos a ponerle Oasis. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más de Blur ahora. We'll be right back. Ahí estábamos escuchando Blur, Coffee and TV. Bueno, ¿qué pasó con Blur? A ver, en el año 95 Blur obtiene el triple platino por su disco Park Life y en el año 99 se le abren las puertas de Estados Unidos. Sí, sí, se le abren las puertas de Estados Unidos a esta banda británica. Pero también hubo problemas ahí, hubo problemas porque Damon empieza con su lucha con su adicción a la heroína y su ruptura con su novia en ese momento, que era Justine Frischmann, la cantante voz líder de Elástica. Pero bueno, ahí también después de eso, de superar todo eso, viene su gira europea, vienen sus discos, bueno, obtienen un montón de cosas, sus giras por Europa también, y bueno, pero sobrevivió, Damon sobrevivió la banda, ellos se proclamaban la mejor banda de Britpop también por su rivalidad con Oasis. Pero bueno, obtuvieron el triple platino, llegó la pandemia, no descartaron, digamos, una separación, pero hicieron ahí un parate. Pero bueno, la verdad que yo creo que es una de las bandas británicas, una de las mejores bandas, me parece. Bueno, vamos a escuchar ahora un poquitito, pero nos vamos a ir para la misma época que nace en 1988, The Smiths. Vamos a escucharlo. Sweetness, I was only joking when I said I'd like. Bien, ahí estábamos escuchando The Smiths. Yo había dicho que la banda había nacido en el 88. No, se separa en el 1988. Es una banda de 1982, de Manchester, también otra banda más del Reino Unido. Una banda que la verdad que duró poco, ¿eh? Duró 5 añitos, 6 añitos. No duraron mucho. Pero en 1989 llega al primer puesto. Una vez separados, llegan al ranking de Londres al primer puesto. Es una banda que la Rolling Stone en la edición española lo ubicó en el puesto número 15 dentro de las 50 mejores bandas de la década. Bueno, se separan en el 88. Morrissey se queda solo, hace su disco solista. Así que bueno, en 1985 hacen una gira por Estados Unidos, Inglaterra. En el año 1986 sacan el disco La Reina Está Muerta, The Queen Is Dead. Así que bueno, ese título fue terrible porque fue muy, muy discutido en ese momento, ¿no? También veníamos de una guerra, así que bueno, era también muy, muy... Morrissey siempre fue un personaje así medio discutido. Así que bueno, vamos a escuchar algo un poquito más de... Pero ahora, en este caso, solista, Morrissey. I never want to go home because I haven't Bueno, ahí estábamos escuchando a Morrissey. Salgamos sábado a la noche, ¿qué les parece? Fin de semana XXL, ¿no? Ya empezamos así, ¿eh? Muy linda canción de Morrissey. Bueno, Morrissey, la verdad que los Smiths sacan un disco en 1984 y los posicionan entre los 10 puestos de la lista británica. Bueno, llegó a su fin The Smiths y queda Morrissey solista. Bueno, ahora les quiero hablar de otra banda también que nace en la época más luego de Smiths, en 1992, en el Reino Unido también. Elástica, una banda de chicas. ¿Por qué no pasar? Hay que pasar de vez en cuando. Grupo de chicas tenemos, hay un montón de bandas buenísimas. Bueno, vamos a pasar Elástica, que es una banda que también no duró mucho. De 1992 a en el 2001 se separan y encima las acusan de plagio. Sí, las acusaron. Sí, las acusaron varios artistas, varias bandas. The Stranglers fue una banda que la acusaron de plagio. Pero bueno, fue una banda que en realidad tocó en Estados Unidos. En la revista Billboard de 1995 sale como una banda revelación. Tocan en Lollapalooza. Pero bueno, tuvieron varios problemas de plagio con varias bandas. Bueno, vamos a escuchar a Justin, la ex novia de Damon de Blur. Vamos a escuchar Connection. Estábamos escuchando a las chicas de Elástica. Bueno, Elástica, la verdad, llegó en 1995, su primer disco llega al ranking número uno, al ranking inglés. Y en Estados Unidos, las radios especializadas de rock, de culto, también la meten ahí en el ranking como número uno. Bueno, separadas, las Elástica. En ese momento también había otra bandaza terrible que yo los vi en el Luna Park. Las dos veces que vinieron a la Argentina, Oasis. También una banda que nació en Manchester como Blur en 1990. Bueno, en el 91 se reúne Liam a la banda ya formada. Pero bueno, hoy Liam obviamente le cambió el nombre, como ya bien les conté, y lo invita a Noel, su hermano, a Noel. Así que bueno, ahí vamos a escuchar un poquito más de esta banda terrible. Made a meal and Ahí estábamos escuchando Oasis. Oasis, una banda de Britpop o rock alternativo, ¿eh? Escuchen. Oasis vendió 45 millones de copias de discos vendidas. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tool? Superó a Blur, a su banda rival. Bueno, la verdad que por día, cada vez que salía un disco de Oasis, se vendían 520 mil copias en un día. Entró en el libro récord de Guinness. En el libro Guinness, perdón, de los récords. Bueno, fueron 33 singles, de los cuales 10 alcanzó en la lista, el puesto número uno de las listas británicas. Terrible, la verdad que Oasis, yo los vi en el Luna Park, cuando vinieron la primera vez, que teloneó Juana la Loca, que en un ratito ya vamos a estar hablando con Rodrigo Martín de eso, ¿no? Bueno, la verdad que a nivel mundial, hoy por hoy se vendieron más de 100 millones de copias de discos de Oasis. La verdad que terrible la banda. Más allá de su relación de hermanos que tenían Noel y Liam, que hasta el día de hoy creo que están peleados, una lástima, porque Noel fue como el alma mater de Oasis, porque siempre fue su principal compositor, pero la voz era el hermano, ¿eh? Así que bueno. Bueno, Wonderwall vendió 27 millones de copias en todo el mundo, fue puesto número uno en Estados Unidos. Supersonic también fue un discazo terrible. En el 2016 hacen un documental de la banda, que ahí es cuando conocemos un poquito más de la vida de los hermanos Gallagher. La vida de un padre que los había abandonado, que ellos vivían en un motorhome con su madre enfermera trabajaba, así que bueno, cuando ellos hablan de la madre es como que se les llenaron los ojos de lágrimas, salían. Hermoso documental, hay que verlo, se los recomiendo. Ahora en un ratito vamos a estar al aire acá en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 con Rodrigo Martín, y vamos a estar escuchando un poquito de Juana la Loca. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Rodrigo? Bienvenido. Bienvenido acá a Radio Indie Rock. Buenas noches. ¿Cómo va, Rodri? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Bueno, me alegro. Sí, veo que Juana la Loca está full. Y sí, sí. Estás con un montón de fechas, ¿no? Sí, ahora en julio comienza el 6, sí, en Rosario, la primer fecha de la gira, sí, de festejo de los 30 años de Electronauta, del primer disco. Del primer disco, discazo, discazo. Bueno, gracias. Sí, que sí. Comenzó en diciembre en el ND Teatro. Muy y bien. Esa gira dura hasta el 31 de agosto, que es el cierre en Niceto, en bien. Niceto Club. Bueno, me dijeron que esa fecha de diciembre estuvo terrible. Yo estaba de viaje. ¿Qué te puedo decir? Sí, yo estaba de viaje y me la perdí. Pero me dijeron que estuvo terrible. Mucha gente que fue, me dijeron que estuvo muy buena la fecha. Sí, fue un planteo conceptual también desde lo visual, porque Andrés Caballero, que es un director de cine argentino, junto con su pareja Brenda Wagner, además de eso, Andrés es el director de un video nuestro, Especismo, ¿no? Y Brenda, la de Vestida para Matar, que además de ser un video, es como un short film. Bueno, ellos produjeron una apuesta visual, una visual en concordancia con un tema, o sea, una visual para cada tema. Entonces, los temas ahí adquirían una nueva dimensión, en realidad varias, porque también está la combinación del sentido auditivo con el visual, que esa combinación forma un nuevo sentido, que hay que saber cómo se llamará. Muy bien. Qué bueno que aparte que puedan hacer videos también, ¿eh? Porque viste que es como que las bandas no están haciendo como muchos videos, y eso me parece genial. Está muy bueno lo que estás haciendo. En nuestro caso, históricamente, lo hemos hecho para cada disco e incluso para presentaciones en vivo y todo. Sí, sí, ustedes tienen un montón de videos. Juana la Loca en la historia, ¿no? En tu historia de como banda. Escúchame, Rodrigo, fue como que Juana la Loca volvió y volvió con todo, ¿no? O sea, estuvo ausente unos años, pero volviste. Sí, bueno, ausentes del todo no, pero con menos dedicación, exposición, sí. Seguro. De todos modos, siempre seguimos produciendo, pero ahora es con mucho más ímpetu y determinación. Claro, sí. Escúchame, Rodrigo, Juana la Loca la verdad que fue una banda que desde los años 90 que, o sea, a ver... Ustedes fueron teloneros de Soda Stereo en ese discazo que presentó Dynamo. Después fueron teloneros de Oasis en el Luna Park. Tocaban casi todos los fines de semana, prácticamente. Sí, bueno, pero eso, tanto el show con Soda Stereo en obras como el de Oasis o... el de Depeche Mode. Sí, Depeche Mode, yo estuve en todos. Siempre coincidía con o la salida de un disco o cuando lo estábamos terminando. Y sí, era como una experiencia enriquecedora, novedosa y que además justo coincidía con la adrenalina de estar terminando un disco. De hecho, al de Soda Stereo nos fuimos desde el estudio donde estábamos terminando Electronauta. Ah, mirá vos, se fueron a tocar directamente. Salimos de una sesión y fuimos a la prueba de sonido, sí. Claro, y porque Electronauta, ¿qué sale en el año 93? En el año 93. Sale Electronauta. Muy bien, también otros discos. Un disco que... ese fue producido por Daniel Melero, ¿no? Artísticamente fue producido por Daniel, sí. La verdad que Melero siempre ahí está, viste, con las grandes bandas y con los grandes músicos, siempre metiendo mano, ¿no? Porque Dynamo estuvo ahí también. Tuvo participación, sí. Bueno, sí, pero él ya había colaborado anteriormente con Soda Stereo y había tocado y a nosotros nos había producido un EP anterior a Electronauta. Sí, el Autoejecución, ¿no? Claro. Sí, bueno, siempre, de hecho, cuando cuando tuvimos que grabar el primer registro oficial, yo pensé inmediatamente en él, porque ya lo escuchaba en Los Encargados, y lo había visto solista, y eso, claro, Sí, la verdad que Daniel en ese sentido es como que cuando querés grabar o querés hacer algo puntual, es el tipo, ¿no? Es el tipo con el que hay que recurrir, me parece. Y en ese momento para nosotros sí. Para ustedes sí, claro. Bueno, escúchame, Rodrigo, ¿cómo viene ahora, aparte, además de la gira, estás grabando algo? ¿Tienen pensado grabar otra cosa? Contame un poquito. Ya estoy dentro de la gira de Electronauta, estamos también presentando y tocando el último disco nuestro que se llama Endorfina. Sí. Ya estoy craneando la producción de un disco nuevo para el año que viene. Ah, bien. Ya hicimos hice como un diseño en el aire de mi casa, de tomar la batería con varios micrófonos sin acustizar nada, captando los impulsos sonoros desde varios lugares. Así que ya estoy craneando la producción del disco nuevo. Claro. A todo esto también me encuentro en plena producción de un disco de Lady Nova, que es alumna mía, de otro chico que se llama Guillermo Reyes, de una solista cordobesa, Nat Ibé. Estás produciendo, que, además, claro, produciendo y otras bandas. Cantante de Juventud Dorada, Federico Lemán. Así que estoy en esas cuatro producciones, y junto con la gira de Electronauta, que además el disco se edita por primera vez en vinilo y está masterizado por mí y Hernán Capulat este mismo año. Sí. Sí, junto con la gira se edita la versión en vinilo. Qué bueno, qué bueno tener un vinilo. La conmemoración de los 30 años. Eso todo, y vinilo es de Electronauta, ¿no? Discúlpame. Y están festejando los 30. Sí. Y junto con eso aparece mi primer libro, Tramas. Ah, eso te iba a preguntar también de tu libro, que lo presentaste, ¿no? No, todavía no. ¿Todavía no lo se presenta en septiembre? No, todavía no se editó el libro. Ah, ok. Yo tenía pensado que ya lo habías editado. No, está en imprenta. Sale la segunda o tercera semana de julio y se presenta el 15 de septiembre. Bien, ¿ya tenés el lugar de presentación del libro? Y creo que es la Biblioteca Nacional. Ah, bien. Mirá vos, en la Biblioteca Nacional, así nomás, en un lugar chiquito. Y es un lugar emblemático porque el libro es cero rock, es literatura. Mirá, pensé que era, pero de qué, a ver, contanos más o menos de qué habla, o sea, de cuál es el tema del libro. Y son tramas, pero a mí me costó siempre encasillarlo dentro de un género o subgénero, y el editor, uno de los directores de la editorial, la editorial es Serial, se lo dio a un escritor que también es filósofo, se llama Opici, es dueño de varias obras editadas, y él lo leyó y dijo que era poesía en prosa con un fuerte ingrediente filosófico. Ah, y a mí me gustó, y ahora cuando me preguntan digo eso. Claro, Está bien, perfecto. Pero yo creo que tiene también una fuerte connotación existencialista, por ahí influenciada por el pensamiento francés de Simone de Beauvoir o Jean-Paul Sartre. Creo que tiene cierta visión característica del sistema de organización humano, pero algunos son cuentos cortos, otras son reflexiones y otros son micro relatos. Mira, bueno, buenísimo, buenísimo, que aparte lo vas a presentar en un lugar terrible, un lugar emblemático que es divino, aparte todo lo que es, entras ahí a la biblioteca y es lindo el lugar ya, ¿no? Sí, sí, esta sería la sala Jorge Luis Borges. Mira, bueno, bien, bien, felicidades entonces, Rodrigo. Escúchame. Bueno, muchas gracias. Rodri, ¿vos sos de leer? ¿Te gusta leer mucho? ¿Tenés algún escritor como que preferido? Sí, soy de lectura desde la primera infancia, estimulado por mi abuela, por mi madre. Y sí, tengo escritores que algunos fueron de cabecera, libros que fueron de cabecera, así como que te impactan a determinada edad, así como ocurre, qué sé yo, con las películas o con la música, con la pintura, digamos. Sí, sí, con todo el arte. Toda expresión artística, claro, en algún momento de tu vida impacta de una manera que queda como un registro mémico en la mente. Claro. Sí, escritores, y ponele René Descartes con el libro El discurso del método de mediados de 1700, después La náusea de Jean-Paul Sartre, La conjura de los necios de John Kennedy Toole, Jack Kerouac, Informe sobre ciegos de Sábato. Esos libros me impactaron. Sí, está bien. ¿Sos de leer así tipo Bukowski o Jack Kerouac, algo de eso? Sí, a Bukowski lo he leído, pero no fue como algo que me interesó para... Claro, sí, pero obviamente sí lo he leído, como, no sé, a muchos otros, Kafka, o también me gustaba mucho cuando era chico Ray Bradbury con Crónicas Marcianas. Sí. O sea, de cada autor, por ejemplo, me gusta especialmente una de sus obras. Después, bueno, he leído, no sé, innumerables autores. Algunos te dejan una huella que te lleva a leer otra obra, y en otros tenés un concepto general. Seguro, sí, sí. Escúchame, Rodrigo, ¿qué pasó en el medio ahí de Juana la Loca, de todo, digamos, la fama, el éxito? Bueno, después hubo cambios en la banda. ¿Qué te llevó a retomar de vuelta Juana la Loca? ¿Qué sentiste? Y porque yo considero que el éxito no está relacionado con la fama, que el éxito es otra cosa. Yo creo que el éxito ocurre con la autorrealización, la convicción y coherencia con lo que vos pensás y el diseño de vida que elegís. Claro. Mientras sos fiel a eso, coherente y consecuente, yo entiendo que sos exitoso. El resto ya no depende de vos mismo. Es decir, cuando vos editás una canción, sí, y esa canción ya, o sea, no sos exclusivamente el dueño de la obra. Esa, sí, obra pasa a ser dueño todo aquel que la reinterpreta y la asimila y le da una nueva connotación. Claro. Entonces, esa persona es la que decide si esa obra se vuelve o no masiva, en, claro, tanto y en cuanto tenga determinada aceptación. Entonces, eso es como una consecuencia de lo que hago. Lo que hago está basado en ese precepto que te decía anteriormente: ser fiel, consecuente y coherente con las cosas con las que estoy convencido y elijo mi destino y diseño mi vida. Ahí, claro, ya soy exitoso. Seguro. Después, lo otro es una consecuencia de eso. Seguro. Que puede ocurrir o que no. Pero en el momento de dar a conocer eso que hago, ahí, al hacerlo real, o sea, lo que elucubro al, sí, transformarlo en realidad, ahí ya alcancé el éxito. Seguro. Sí, sí, yo creo que cuando uno, como decís vos, que diseñás todo tu futuro y sabés y estás convencido de que va a suceder, de que va a suceder algo buenísimo, ya ahí ganaste, ¿no? A mí me parece que como decís vos, que uno ya convencido de que algo bueno va a pasar, ya está. Es así. Sí, sí, sí, opino lo mismo. Independientemente de que lo que ocurra sea bueno, digo, si lo que ocurre es consecuencia de lo que acuné, maquiné y concreté, bueno, en esa acción ya reside el logro. Luego, si es porque el bien y el mal son como dos estándar que lo decide la mayoría, la norma, digamos. Yo creo que está lo que te hace bien y lo que te hace mal, independientemente de lo que esté mal o bien. Sí. Entonces, si hacer eso me hace bien, bueno, ahí ya se concreta la acción exitosa. Todo lo demás ya no depende de mí. Entonces, sí, obviamente me pone mucho más contento que algo que brindo al otro en general, o sea, sea lo mayormente posible escuchado y o aprendido con H en el medio y reinterpretado, me pone más feliz eso que no ocurra. Pero ya no depende de mí. De mí depende hacer real, sí, hacer algo lo que para estoy que... pensando. Claro, hacer algo para que suceda, ¿no? Claro, y si eso enriquece a una o 200 millones de personas, me pone más contento que enriquezca a 200. Pero si enriquece a una, también me pone bien. Claro. Bueno, Rodri, escúchame. Vos, bueno, ya hablamos de esto, de lo que pasa en tu interior, ¿no? ¿Qué te pasa a vos cuando la gente ves que la gente le encanta a Juana la Loca, que le gustan todos los discos que hiciste? ¿Te llega eso? ¿Te llega el cariño de la gente? ¿Cómo sí, lo vivís? Por supuesto, sí, sí. Sos consciente, ¿no? Porque para mí, mira, hablaba con un amigo me dijo, Rodrigo es uno de los mejores compositores de la Argentina. Me lo dijo un músico, O sea, estábamos hablando de eso, creo que ayer, sí. Y yo le dije, sí, vos sabés que te pones a escuchar los discos de Juana la Loca y tenés en todos los discos un tema mejor que otro. La verdad que yo los vi muchas veces a ustedes. Inclusive compartimos una gira en Córdoba. ¿Te acordás en Córdoba el nuevo rock alternativo? Que estaba, estaban Peligrosos Gorriones, estaban ustedes, Los Brujos, Babasónicos. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Que eso creo que fue en el año 93, me parece, que fue en Córdoba. Claro, sí. Y yo me acuerdo, ustedes tocaban ahí en Dr. Jekyll, ¿te acordás? Esos lugares, y se llenaba. Sí. Se llenaba ahí. Así que la verdad que a mí me parece buenísimo que hayas retomado de vuelta con Juana. La verdad que nada, tenés una trayectoria terrible, y bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que para mí es un placer estar hablando con vos, Rodri. Sí, agradezco muchísimo tus palabras, realmente. Bueno, Rodrigo, bueno, entonces ahora contanos de las fechas que va a tener Juana. Creo que tocan en La Plata, me dijiste en Rosario. En Rosario es el 6 de julio, luego en Mar del Plata el 20, sí. El 27 es en La Plata. Hay otras, pero en este momento no tengo la info al lado mío, pero todo el tiempo, obviamente, las estamos dando a conocer. Y porque para nosotros es muy importante, bueno, eso me ha ocurrido a lo largo de todas las giras que hice, llegar a diferentes lugares, charlar con artistas locales, con público que por ahí te ve una vez cada 4 años, o como me pasó en Jujuy, que te vieron 2 veces en vivo, y que esa persona fabricó, desarrolló, se inspiró en cosas que vos decís, haces o cantás. Absorber esa perspectiva me enriquece como artista. Entonces, obviamente, damos a conocer cada lugar en donde vamos a estar, porque para nosotros es muy importante brindarnos hacia ese público. Claro, tener el contacto con la gente. Sí, buenísimo, genial. Escúchame, Rodri, contame, ¿cómo es la banda actual hoy? ¿Sus integrantes? Bueno, hace 8 años que estamos tocando los mismos. Bueno, Roberto Pasquale, que es el guitarrista histórico de Juana Loca, el de Electronauta, Casablanca. Sí, me acuerdo. Después está Andy García en bajo, Damián en batería y Javier López en sintes y programaciones. Perfecto. Bueno, Rodri, la verdad que un placer. Muchas gracias por la nota. Me quedaría hablando de un montón de cosas, de discos, de libros, de todo. Pero bueno, el tiempo, ¿viste? El tiempo es tirano en la radio. Así que, en todos los aspectos de la vida, siempre, desde que al humano se le ocurrió dividir el día en 24 horas, complicó todo. Sí, el tiempo pasa para todos. Bueno, me alegra muchísimo que Juana, la verdad, esté con trabajo, que esté con fechas, con disco, con video, con todo. Así que con libro nuevo. Así que en septiembre va a ser la presentación de tu libro. Así que bueno, Rodrigo, te agradezco un montón habernos dado la nota. Obviamente ahora nos vamos a quedar escuchando un poco más de Juana la Loca. Acá elegimos unos temitas. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Rodrigo. Bueno, el agradecido soy yo. Te felicito por el programa. Gracias. Me encanta el nombre porque lo pensás desde dos connotaciones. Una que es dando todo, lo que soy y lo que tengo por el aire, y otro es que todo por el aire explotó todo a la mierda y está en distintos pedazos flotando. Claro. Así que me encanta, bueno, y le mando un abrazo fraternal a toda tu audiencia. Gracias, gracias, Rodríguez. Nos quedamos acá con tus temitas, con los grandes temas. Bueno. De Juana la Loca. Felicitaciones. Te mando un beso. Muchísimas gracias. Abrazo muy grande. Abrazo, chao, Rodrigo. Nos hablamos. Nos vemos. Está encendida sobre tu piel. Estábamos escuchando la nota con Rodrigo Martín, el cantante fundador de Juana la Loca. Terrible banda, ¿eh? Terrible banda de los 90, que volvió con todo ahora Juana. La verdad que tiene un recorrido muy largo Juana la Loca, de muchos discos de éxitos, de sus giras que hicieron con Babasónicos, con Los Brujos, teloneando a Depeche Mode ahí en Vélez. Yo estuve ese día, terrible ese día, teloneando también a Soda Stereo, a Oasis, las dos veces que vino a Argentina. Bueno, la verdad que grabaron un disco, Vida Modelo, lo grabaron en Estados Unidos, en California, y ahí puso su guitarra Billy Preston. Bueno, la verdad que tuvimos... una nota muy, muy linda con Rodrigo Martín, súper agradecidos. Y bueno, esto es todo por el aire, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Estamos los viernes de 19 a 20:30 horas y la repetición son los martes a las 15 horas. Así que, bueno, vamos a escuchar algo más de Juana la Loca. Atrás, esta noche ya no tiene fe. Viernes a la noche, estás vestida para matar. Tu elegante estilo sensual. Vos sos la serpiente, hipnotizando mi voluntad. Dame tu veneno letal. Te moves y brillas. Esta noche ya no tiene fin. Viernes a la noche, mi nueva chica ya tiene un plan de cruzar la frontera. Esta noche ya no tiene fin. Muy bien, ahí estábamos escuchando Juana la Loca con Agujeros Negros, Perdí la Fe, temazos de Juana la Loca. Bueno, quiero saludar a los oyentes, Florencia, Uriel, Laura, Ariel, a ver que no me olvide nadie, Gael, Juani, Horacio, bueno, varios, todos los mensajes que me mandaron. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, esto fue todo por hoy. Esto fue todo, todo por el aire. Acá en FM, Radio Cooperativa Indie Rock. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 19 horas. Los espero. Bueno, y buen fin de semana largo. You know I'm going to lose.